por razones tendrás. Yo nada malo en tu contra nunca he pensado. Sé que mi conciencia limpia siempre estará. Será muy tarde para el retorno. Ya yo estaré acostumbrado a la libertad. Eso es para mí una facultad. Eso es para mí una facultad. Eso es para mí una facultad. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven, ven, ven, qué bonito. Vamos todito para la ruta, buena ya.